Clásicos que deberías leer, aunque te digan que deberías leerlos. La Isla del Tesoro, por Ernesto Filardi. Desocupado lector, esta que empiezas a leer ahora es ya la sexta entrega de clásicos que deberías leer, aunque te digan que deberías leerlos. Seis recomendaciones literarias llevamos y uno de los comentarios más repetidos en las redes sociales es el de buf, yo ese no me lo pude leer en el instituto. Normal, claro. Quien más, quien menos, guarda una relación, digamos, peculiar con según qué clásicos. A veces incluso con todos ellos. Y muchas veces esto es debido a las clases de literatura de nuestra adolescencia. Por lo general, el que amemos o no los libros depende de si tuvimos o no un docente con suficientes dotes celestinescas. Aunque esto sucede con todas las disciplinas, en el caso de la enseñanza de la literatura podría parecer a primera vista una tarea sencilla, porque leer sabe más o menos todo el mundo, y lo único que hay que lograr es que lo que se lea sea de interés para el lector. Y ese es el quid de la cuestión. A mí me obligaron a leer El Quijote y nunca he podido con él, dicen unos. Hostia, el libro del buen amor no me enteré de nada, braman otros. Y así, desde las jarchas hasta el siglo al que pudiera llegar, porque había poco tiempo y el que había era necesario para hablar de fechas y ciudades. ¿No es este el lugar para reclamar que los responsables de educación se den cuenta de que a un adolescente, por lo general, le va a dar muy igual el año de nacimiento y muerte de Emilia Pardo Bazán? Pero quizás sí lo es para usted, lector. Reflexione sobre cuánto tiene que ver su relación con los clásicos con lo que sucedió. O sucede, quién sabe si nos leen alumnos de enseñanzas medias en el instituto. Y es que hay libros que, por muy buenos que sean, no se disfrutan igual a los 15 años. Ojo, no decimos que no se comprendan, sino que no se disfrutan. Y cuando alguien no disfruta con la literatura, lo normal es que se aburra con ella. El Cantar de Mio Cid, por ejemplo, recuerde ese famoso y terrible verso. Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Deténgase un momento para leerlo despacio y en voz alta, repitiéndolo las veces que sea necesario. Marque las consonantes y abra bien la boca para pronunciar todas las vocales de aquel diptongo. Hágalo delante del espejo. Si se asusta de su parecido con Jim Carrey, es que va por buen camino. Exagere ahora un poco las sílabas sobre las que recaen los acentos rítmicos. Dios, sa, vie, ñor. Es muy posible que así aprecie mejor el sabor árido y profético de este verso. Por último, mantenga en el paladar unos segundos esa mezcla de sonido y ritmo con significado propio mientras piense en algún caso de alguien que haya sido condenado por hacer bien su trabajo o acusado en falso para que no siguiera cumpliendo con su deber. Si todo va bien, y ojalá que así sea, algo en su cabeza unirá a todos estos elementos: lo que se dice, el cómo se dice y el cómo suena. Y usted se sorprenderá al descubrir que un texto escrito hace 800 años contiene una frase que se ajusta como un guante doloroso a quien ha sufrido el abuso del poder. Ahora pregúntele a su yo adolescente qué le decía esa frase que pronuncian los lugareños que se ven obligados a cerrar las puertas para no dar cobijo al Cid en su destierro. Sí, es una frase que se entiende. No es especialmente complicada desde un punto de vista gramatical. Pero hay que llevar unas cuantas arrugas en la mochila para apreciar en toda su inmensidad ese grado de compasión y empatía tan solemne como impotente. También hay libros con los que ocurre todo lo contrario, libros que o lees de joven o ya de adulto te parecen triviales. Y no nos referimos solo a la saga del pirata Garrapata, sino incluso a algún que otro clásico. Quien lee por primera vez El guardián entre el centeno, a los 30 y tantos, por ejemplo, tiene muchas papeletas de que le parezca una historia de un niño bobo y malcriado. Pero quizás unos cuantos años antes hubiera empatizado hasta lo enfermizo con ese joven que se siente incomprendido y que realiza el sueño frustrado que todos tuvimos una vez: escaparnos de casa. Y luego están los libros eternos, los libros que no solo seguirán funcionando dentro de muchos siglos, sino que valen para cualquier edad. Aquellos que admiten múltiples lecturas que se van desvelando según el lector va creciendo. Uno de estos libros es, claro que sí, La Isla del Tesoro. Pero por alguna razón que se nos escapa, cuando pensamos en clásicos, no siempre tenemos en cuenta aquellos que pertenecen a esos géneros que la gente con voz de voz engolada considera menores. Es lo que sucede con la novela de aventuras o con la novela gótica. Pasa con Julio Verne, con Emilio Salgari, con Edgar Allan Poe, con Arthur Conan Doyle, con Howard Phillips Lovecraft y, por supuesto, con Robert Louis Stevenson, autor de tesoros como La isla del Edén o El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, Sí, sabemos que son clásicos, llevan escritos desde hace la tira de tiempo. Fíjate, ¿cómo no van a ser clásicos? Pero hay cierta condescendencia en el mundo académico al referirse a ellos, como si fueran clásicos de segunda división, como si ser adulto supusiera tener que renegar de estos libros que nos convirtieron en ese mismo adulto. Pero como sucede en todos los sitios, en el mundo anglosajón, estos géneros gozan de cierto prestigio, al igual que sucede, por ejemplo, con la lectura infantil. El orgullo que sienten ingleses y estadounidenses por su literatura fantástica, que no fantástica literatura, aunque también, se nos queda a los españoles un poco lejano, entre otras cosas porque Cervantes se encargó de dejarnos claro que los libros con dragones y magos son cosas de gente loca. Lo que es una lástima, porque por culpa culpita de este prejuicio, nos perdemos algunas obras maestras de la literatura que llevan tiempo haciendo las delicias de los que no tienen tantos miramientos hacia la verosimilitud de lo imposible. En lo que sí estaría de acuerdo Cervantes es en que, al menos una vez en la vida, hay que leer una novela de piratas, y la de Robert Louis Stevenson es la madre de todas ellas. No la primera, claro. Ya en la literatura de la antigua Grecia los piratas hacían sus primeros pinitos, pero La Isla del Tesoro contiene casi todo lo que se nos pasa por la cabeza cuando pensamos en este tipo de novelas. Un cofre con doblones de oro, un mapa del tesoro, barriles para esconderse dentro de un barco, piratas con cuchillos entre los dientes, piratas abandonados en islas desiertas, piratas cojos con loro en el hombro y, por supuesto, mucho ron, ron, ron, la botella de ron. Pero si es lo de siempre, ¿para qué leer libros si ya nos lo sabemos? ¿Qué preguntas, oiga? Pues porque este es el original, y cuando decimos original no nos referimos al más antiguo, que ya hemos dicho que no lo es, sino al más genuino. Dejemos ahora a un lado el hecho de que los ingleses se beneficiaron en muchos casos del pillaje marítimo. Quedémonos en que, por lo general, los piratas siempre habían sido los malos del cuento. Y entonces llega Stevenson y nos presenta a Long John Silver, alguien de quien huiríamos en la vida real, pero hacia quien, como personaje literario, es imposible no sentir fascinación. Y esto es así porque el mismo Stevenson no tenía muy claro que la sociedad a la que pertenecía fuera su opción de vida preferida. Criado en la rigidez victoriana del siglo XIX, nuestro autor mandó a hacer puñetas los planes de su padre de heredar la empresa familiar y se marchó a California con una mujer casada. ¡Oh, qué escándalo! Stevenson sufría de una salud tirando a regular, y cuando los médicos le recomendaron un clima más cálido, se lió la manta a la cabeza y se trasladó a Samoa, donde pasó el resto de su vida y fue enterrado, casi en las antípodas de su Escocia natal. ¿Por qué nos interesa esto para recomendar la lectura de La Isla del Tesoro? Porque como sucedía en muchos de los comentarios literarios del instituto en los que hablábamos del contexto sociocultural del autor y cosas de esas, la vida de Stevenson está muy relacionada con su obra. En sus páginas se respira el deseo de huir de un mundo estable pero aburrido de solemnidad, mientras se sopesa la dualidad del bien y el mal como parte esencial e indivisible del ser humano. Es lo que sucede con Long John Silver, y en mayor medida con la otra gran novela de Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Pero no se trata de leer un libro tan solo porque su autor tuvo más huevos que nosotros, pobres almas grises que preferimos la comodidad de nuestra rutina y el olor de nuestras colchas. La Isla del Tesoro debería leerse y releerse porque, ya lo hemos dicho, es una de esas novelas que con los años van descubriendo nuevas capas de lectura. Se podrían clasificar las etapas de la vida de una persona a través de sus percepciones de dicha novela a lo largo de los años. ¡Qué demonios! No es que no se pueda hacer esa clasificación, es que de hecho vamos a hacerla ahora mismo. El momento ideal para leer La Isla del Tesoro por primera vez es de niño, a los 10 o 12 años. Nuestra mirada inocente se parece mucho a la de Jim, el protagonista, al principio del libro. Descubrimos la trama con él con su misma fascinación. Y cuando él pisa por primera vez las tablas de la española, queremos estar allí y escondernos en ese barril para escuchar una conversación terrible. Y sabemos, porque a los 10 años las cosas no se imaginan, sino que se saben, que algún día seremos nosotros los que pilotearemos ese barco para navegar por el inmenso mar que es la vida que aún tenemos por delante. La segunda lectura es la del adolescente impetuoso, que encuentra irresistible que Jim sea el héroe de lo que lo soluciona todo. Jim se escapa, Jim roba el barco a los piratas, Jim se nombra a sí mismo capitán de la Española. ¿A quién le importan entonces las opiniones de Livesey, Smollett o Trelawney, que no son los típicos adultos al mando que no saben nada del mundo real? En torno a los 20 años nos sentimos iluminados por la oscuridad de la novela. Es ahí cuando se desvela nuestra bella e incomprendida atracción hacia los malvados. Long John Silver, el taimado y peligroso cocinero, se nos aparece como un renegado, un rebelde astuto y encantadoramente manipulador. ¿Cómo no amar a alguien con semejante afán autodestructivo? Rondando los 30, reflexionamos sobre la relación con nuestros padres. ¿Cuánto de ellos hay en el adulto que somos y cómo nos las apañaremos si algún día llegamos a tener hijos? Sí, en ese momento releemos la Isla del Tesoro, lo que más nos llamará nuestra atención será el darnos cuenta de que Jim, huérfano de padre, siente más afinidad hacia Silver que hacia el resto de las otras posibles figuras paternas del libro. Algunos incluso sonreiremos con emoción cuando veamos que esta afinidad es mutua y que la admiración que Silver siente hacia Jim es tan peligrosa como sincera. A los 40, el poco tiempo libre que nos concede la paternidad nos hace soñar en secreto con escapar y gozar de ese mundo en libertad que sabemos que ya no será parte de nosotros sin dejar a alguien en la estocada. Es el momento de desempolvar nuestra novela de piratas favorita para degustar el hermoso canto a la soledad que encierra el libro. Frente a la ruidosa multitud de la tripulación, frente a los motines, luchas y explosiones, Jim es un héroe que resuelve las cosas a solas. Y así, más de un cuarto de siglo después de haberla leído por primera vez, seguimos sintiendo un poco de envidia ante la euforia de Jim con su recién estrenado mando de capitán y cómo su conciencia, que antes le había recriminado por su temeridad, había enmudecido ante la gran victoria que había supuesto. Llega a los 50 y al echar la vista atrás nos preguntamos qué podría haber sido de nosotros si hubiéramos tomado un camino distinto en este jardín de senderos que se bifurcan al que nos gusta llamar vida. ¿Qué habría sido de aquellos amigos a los que abandonamos y que nos abandonaron? Aquellos a quien un día consideramos miembros imprescindibles de la tripulación de nuestro día a día. Ahora que las energías ya no son las mismas y no nos sentimos con las fuerzas necesarias para lanzarnos a alta mar. Algunas noches nos da por pensar que si tuviéramos una segunda oportunidad, haríamos las cosas de otro modo. Y entonces recordamos a Ben Gunn, el pirata abandonado por los suyos en una isla desierta que consigue redimirse a lo largo del libro. A los 60 creemos conocer, al menos de oídas, todo lo que merece la pena conocer. El mundo es de una forma determinada que hemos moldeado según nuestra propia experiencia y la llegada de los nietos nos ayuda a renegar de la temeridad de Jim y de la maldad retorcida de Silver. Nuestro héroe ahora es el Dr. Livesey, cuya mezcla de serenidad y rigor, incluso en los momentos más peligrosos, es el único modo posible de solucionar cualquier problema en nuestro entorno más cercano. A los 70, la juventud ya no es un divino tesoro, sino un país lejano y diminuto al que miramos con simpatía y algo de condescendencia. Es el momento, sin embargo, de recordar las pasiones auténticas de la adolescencia, cuando aún no sabíamos nada de la vanidad del mundo y sus placeres. Será entonces cuando mejor apreciemos que Jim sea el único personaje al que le interese más la aventura que el oro, y que ni siquiera le emocione la posibilidad de ir a buscar el nuevo tesoro del que se habla hacia el final del libro. A los 80 tenemos la total certeza de que la vida es, ante todo, un viaje. La Isla del Tesoro es una lección de vida que comienza con un niño descubriendo un mapa misterioso y termina con ese mismo niño, ya hombre, que ha luchado contra el mal, contra el bien y contra sí mismo. Ha sido un proceso de aprendizaje completo tras el que solo queda descansar con la satisfacción de haber hecho lo que siempre quisiste hacer y con la modestia de Jim que nunca presume de sus hazañas. A los 90, puesto ya el pie en el estribo, la vista nos escasea y hay días en que las manos apenas pueden sujetar con fuerza el bastón en que nos apoyamos. Tras perder a mucha gente en el camino, los personajes ya no nos parecen tan importantes como la descripción del mundo que ya no podemos conocer. Hemos vivido el amor y la derrota, el desencanto y la esperanza, y quién sabe si a pesar de ello o como una consecuencia lógica, sabemos que el mundo es un lugar extraordinario, que pese a todo, ha merecido la pena. La Española ya no es sinónimo de aventura, sino el barco en que haremos nuestro último viaje, mientras nos dejamos fascinar por la belleza de la luz del sol y sus matices infinitos. Por supuesto, esto es solo una propuesta de lecturas y relecturas. No nos cansaremos de decir que todo clásico tiene tantas interpretaciones como lectores, así que disponen ustedes de toda una sección de comentarios esperándoles para que aporten las suyas.